Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. En los libros de las inscripciones de los hechos y actos del Estado Civil del periodo de las alcaldías municipales, que seguían un modelo que ya lo establecía, el libro primero de las personas en la sección de Registro Civil, es muy frecuente que encontremos términos o referencias como natural de este pueblo, oriundo, y si existe esa referencia, y la referencia es clara en su redacción, esa referencia indica que la persona es de ese municipio y por consiguiente es hondureño. Diferente es cuando la referencia es de este domicilio o vecino de este municipio. Ni el domicilio ni la vecindad hacen referencia de que nació ahí, simplemente dice dónde está radicado. En cambio, oriundo y natural, y se hace referencia al municipio respectivo, esa es una indicación clara de que es hondureño. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.